oración a la sangre preciosísima de Cristo. Todos los demonios unidos son impotentes sobre aquellos que se cubren con la divina sangre y buscan refugio en las llagas de Jesús. Madre Catalina Aurelia, fundadora de las Hermanas Adoradoras de la Preciosa Sangre. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosísima, sellamos toda persona, hecho o acontecimiento a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre preciosísima de Jesús, sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno, y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre preciosísima de Jesús, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, y toda su corte de santos y ángeles. Con el poder de la sangre preciosísima de Jesús sellamos nuestra casa, todos los que la habitamos. Menciona a cada uno de ellos. Las personas que el Señor enviara a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre preciosísima de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes y pisos. El aire que respiramos, y en fe, colocamos un círculo de su sangre preciosísima alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre preciosísima de Jesús, sellamos los lugares en donde vamos a estar este día, y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Menciona cada una de ellas. Con el poder de la sangre preciosísima de Jesús, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías, y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosísima sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria y del mundo, a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre preciosísima y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Ofrecimiento diario. Padre eterno, te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en reparación de mis pecados, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Comunión espiritual. Oh sangre preciosísima de Jesucristo, yo te adoro en tu eucarística presencia en el altar. Yo creo en tu poder y dulzura. Penetra en mi alma y purifícala, en mi corazón, e inflámalo. Preciosa sangre de Jesús, realmente presente en la Sagrada Hostia, alumbra mi inteligencia. Toma posesión de mi mente. Circula siempre en mis venas. Que todos mis sentidos sean marcados con tu divina unción, que mi corazón palpite solo por tu gloria, y que mis labios te exalten por siempre. Oración a Nuestra Señora de los Dolores. Oh María, Madre de los Dolores, yo te suplico por la amarga agonía que sufriste a los pies de la cruz, que le ofrezcas al Padre Eterno en mi nombre, a tu querido Hijo Jesús, todo cubierto de sangre y heridas, en santificación de mis pecados, por las necesidades de la Santa Iglesia, por la conversión de los pecadores, el descanso de las almas del purgatorio, y por la gracia especial que ahora imploro. Amén.